María Cecilia B., ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Américo. ¿Cómo le va? Un gusto para mí estar acá con usted. Igualmente para nosotros, el hecho de que estén... Porque a veces hacemos... Yo le planteé hacerlo para no molestarla, hacerlo a través de la telefónica. Y me dijo, no, yo voy a la radio. Me dijo, bueno, venga a la radio, que para nosotros es muy importante. Vamos a mirarnos cara a cara, a los ojos. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. María Cecilia, vos sos profesional. ¿Cuál es tu actividad fundamentalmente? Bueno, sí, yo tengo 52 años, tengo dos hijas, Guadalupe y Ángeles, que tienen 18 y 19 años, estudiando ya en Rosario las dos. Mi profesión es contadora pública, hace muchos años que ejerzo esa profesión. Y bueno, en realidad primero empecé con mi actividad privada, con este pequeño estudio contable. Y después me sumé al equipo del entonces senador Danilo Capitani a través de la Agencia de Desarrollo del Departamento San Jerónimo, siempre trabajando desde el lado técnico. O sea, mi lugar fue siempre acompañar desde el lado técnico, desde el hacer, digamos. Sí, sí, sí. En aquellos años la Agencia de Desarrollo del Departamento, porque es una agencia, es una institución pública privada, donde la comisión está formada precisamente por la parte pública y por instituciones privadas, que lo que trabajábamos y lo que trabaja es precisamente el apoyo para el crecimiento productivo regional. Entonces, desde ese lugar trabajábamos en aquel momento con muchas líneas del gobierno provincial y del gobierno nacional para bajarlos al territorio a través de diferentes programas para presentar las pymes y las mipymes para créditos y ANR. Yo estaba mucho en la formulación de los proyectos junto con las empresas para tratar de gestionar recursos para sus empresas, digamos. No. Bueno, también en ese momento, al tener un estudio contable, trabajaba específicamente para una de las empresas más grandes para las que yo trabajaba, era el Pollo de Oro. Fui auditora externa del Pollo de Oro durante más o menos 12 años. Y bueno, cuando Danilo asume como ministro de Desarrollo Social en Santa Fe, me convoca para trabajar con él en el Ministerio de Desarrollo. Así que bueno, desde ahí, desde el Ministerio de Desarrollo, específicamente estoy yo como equipo técnico en la Secretaría de Planificación, Coordinación y Control de Gestión. Desde ahí trabajamos principalmente todo lo que es precisamente la planificación, el monitoreo, el diseño y la evaluación de una política pública. Sobre todo de todos los programas que existen en el Ministerio de Desarrollo Social, porque cuando nosotros llegamos nos encontramos con una diversidad y cantidad de programas que tuvimos que ir aggiornando en función a la política pública que el gobernador Perotti quería aplicar, ¿no? Bueno, y específicamente trabajé mucho con las instituciones. Desde ahí mi trabajo constante fue con las instituciones, porque dentro de la unidad de ministro está el programa muy conocido que es Buenas Prácticas, no sé si lo escucho nombrar. ¿Qué sería eso? El programa Buenas Prácticas financia diferentes componentes de organizaciones civiles, digamos. Desde el Ministerio de Desarrollo Social se trabaja mucho con las ONG. Entonces, a través de ese programa pueden presentar proyectos para solicitar aportes para o equipamiento, o obras para construcción, o capacitaciones, o algún desarrollo venga bien, digamos, a la comunidad. Se presentan diferentes proyectos que se financian a través de ese programa. Y bueno, nos encontramos también con que en el Ministerio de Desarrollo hay la parte administrativa, hay un registro que es el CIPAF provincial y un registro de ONG, donde al hacer mucho análisis nos damos cuenta que en realidad para recibir aportes del Ministerio de Desarrollo Social, como cualquier ámbito de los ministerios de la provincia y demás, las instituciones tienen que estar regularizadas. O sea, tienen que tener sus balances, tienen que... Hay mucha gente que llama a un ONG y fundamentalmente no tiene personalidad jurídica. Exactamente. Y entonces, imagínese que desde el gobierno provincial no se pueden destinar fondos si uno no tiene la personería jurídica al día. Entonces, bueno, primero se tuvo que hacer todo un trabajo de eso, de acompañar a las instituciones para regularizar su situación, sobre todo las organizaciones más chiquitas de América, porque por ahí los clubes más grandes, Gabe, los 6-7 clubes, tenemos más mal que mal, tienen sus cosas al día, han tenido todos, no hay un club de Galvez que no tenga una obra hecha, por ejemplo, por el Plan Incluir, que también lo manejamos con las ONG a través del Ministerio de Desarrollo. Ese lo incluye específicamente para obras de construcción, o sea, se han dado para Galvez, no tendría que ver bien los números, cuando el Nilo lo va a presentar, pero fácilmente más de 30 millones de pesos a los diferentes clubes para que... No. Más, sobre todo porque... Más en lo que significó después de la pandemia, ¿no? Le iba a decir exactamente eso, porque precisamente fueron quienes más sufrieron durante la pandemia, al tener que cerrar sus puertas, al no poder realizar actividades, al no poder sostener sus estructuras. Entonces se trató de apuntalar a los clubes que también ayudaron durante la pandemia, a algunos, a lo mejor a colaborar con el Ministerio, la Policía, a la parte de asistencia a los más necesitados, porque usted sabe que durante la pandemia se tuvo que hacer asistencia a los barrios de los sectores más vulnerables. Y bueno, esto fue una forma también de ayudarlos a ponerse al día, a tener una personería jurídica y a poder acceder a estos fondos. Porque sinceramente desde el Ministerio no se puede dar, no sale un peso si no está registrado. Y está bien, porque después pedimos el control y bueno, tenemos que controlar precisamente que los fondos vayan a las instituciones que tengan... todas las cosas del día, y entonces ayudamos mucho desde ahí, sobre todo Américo también a las ONG más chiquitas, a las vecinales, sí. Que por ahí otro les cuesta. Tema también, las vecinales, claro. Las vecinales que por lo general durante mucho tiempo no funcionaron, claro, no, tuvieron, no tienen libros, aparte el hecho de que desgraciadamente lo que significa el individualismo ha hecho de que mucha gente no participe más. Sí, es difícil. Tristísimo, ¿no? Es la vecindad, muy difícil, es muy fundamentalmente. Difícil. A mí la verdad que me da muchas ganas, mucha fuerza cuando me convocan para hacer a lo mejor una normalización de una asociación civil o de una vecinal que hace mucho que no funciona, porque eso habla a las claras de que todo se está moviendo de a poquito de nuevo, que la actividad empieza, que la gente, como usted dice, bueno, los pocos que son se reúnen para sacar adelante esa asociación civil que tanto le puede dar a la sociedad. Porque en realidad las asociaciones civiles de América cumplen una función muy importante. Sí, aparte del movimiento barrial, todo lo que significa el vecino, la vecina, ¿no? Exactamente, sí. Ese sentido de pertenencia, de poder trabajar para la institución de tu barrio, de tu club, de tu barrio. Así que bueno, hicimos un trabajo importante ahí y fíjense que al inicio de la gestión había unos 180 ONG en condiciones de recibir aportes y hoy estamos arriba de más de 800. Entonces para nosotros es un orgullo y para mí personalmente que hago, digamos, el trabajo chiquito, si se quiere, estar al lado de la institución y de estar con la gente de la comisión y de ver cómo resolvemos los problemas que tienen, por supuesto, siempre con el ok y la primera mirada. Hay un tema que tal vez no te toca a vos en este momento, en esta función que estás cumpliendo ahora, vos te estás planteando ser concejal, es otro tema que vamos a hablar más adelante, pero fundamentalmente la necesidad de la gente, en lo que hace alimentos, sí. Que desarrollo social, digamos un poco, pasó por el tema de la provisión de la pandemia, provisión de las vacunas, todo, pero fundamentalmente la alimentación diaria es lo que hace. Y hay una situación muy particular que a veces hay denuncias de la, por ejemplo, me escuchaba la semana pasada lo que ocurría con el tema de los montos que le dan a la escuela, que son mínimos, y a veces el gran pataleo de los colaboradores, digamos, los que conforman las comisiones y sí, trabajan allí. Los cooperadores, concretamente, ese es el nombre que sería el término. Entonces, son montos mínimos que a veces no alcanzan para subsistencia diaria de una taza de un jarro de leche o bien la comida, ¿no? Y eso todo un poco también depende de vos o ya lo significa. Si lo que usted se refiere específicamente es a educación. Educación aparte, pero también no tiene parte de desarrollo. Pero por ejemplo, si es una ONG, una cooperadora de escuela, que eres una ONG constituida y con los papeles al día, puede tranquilamente presentarte al Ministerio de Desarrollo Social para presentar un proyecto para cualquiera de estos programas. De hecho, uno de los planes incluir, perdón, de buenas prácticas que sacamos hace unos meses atrás fue para la la Escuela de Comercio, donde se compraron, no recuerdo bien, pero creo que unas 40 computadoras para la sala de computación. Y están ahora viendo y están armando un plan incluir para toda la parte de las chapas, que le entra mucha agua por los techos. O sea, pueden calificar para alguno de los programas que tengamos dentro del Ministerio de Desarrollo. No específicamente lo de educación nosotros. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social, como le digo, ha contribuido a, en la época de pandemia, repartir toda la parte de alimentos necesaria para los sectores más vulnerables. No sé si usted habrá visto en su momento que entraban con gendarmería a los barrios para repartir las cajas para precisamente... dentro de Desarrollo Social también tenemos otros programas, por ejemplo, que es la tarjeta institucional, donde se le da un monto a las instituciones para llegar con bolsones a estos sectores. Y y también está la tarjeta única ciudadana, la TUC, no sé si usted la tiene presente. No es un monto muy importante, sinceramente, eso por ahí es directamente a la persona o a la familia que tiene esa condición vulnerable, y que es un pequeño monto que se le carga a una tarjeta mensualmente para la compra de alimentos. No. Eso nos ayudó mucho en su momento, y porque en esos años también, como usted dice, se sufría... se necesitaba esa ayuda, la aparición de la tarjeta alimentar. La aparición de la tarjeta alimentar, que es una política del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, ayudó muchísimo a paliar en la pandemia y también en esos sectores, y era un monto más importante, es un monto más importante, de hecho, que... O sea que mucho trabajo, más allá de lo que significa lo técnico, es mucho trabajo, ¿no? Es así, es sí. No parar, es así. Sí, yo me siento más cómoda a lo mejor con una calculadora y los números que con un micrófono adelante. Bueno, el micrófono vendrá a futuro. Va a venir a futuro el micrófono, me parece. vamos a hacer un cortecito, vamos a ir charlando con Cecilia Webb. La semana pasada, jueves o viernes, no recuerdo bien, falleció un gran cantautor argentino, Daniel Toro. Una voz de aquella, ¿no? Y lo irónico del destino, murió de un cáncer de garganta, ¿no? Y hace referencia, nos pasó un tema musical que nos pasó Karina, al cual agradezco, nos mandó por WhatsApp. Habla de una persona, Roberto Antonio Gil, que dice que vivió en Gálvez, y le hizo un tema musical, las letras que graba acá Daniel Toro, e interpreta a Daniel Toro, lo habría hecho esta persona que era de Gálvez. Ahí, cuando empieza, antes de empezar el tema, concretamente, Daniel Toro habla de este tema, de quién era esta persona, ¿no? Vamos con el tema musical y ya volvemos vamos a seguir charlando con Cecilia. Así es, unos versos que descubrí de un poeta santafesino, nacido en Gálvez, Antonio Alejandro Gil, y que indudablemente es una de las canciones con la que pasé a ser otro Toro. Tal vez el Toro de aquel tiempo murió, pero nació un nuevo Toro, ¿no es cierto?, en otra dimensión, en otras cosas. Pero que viviré agradecido de la vida y de todo lo que me dio lo otro, lo que está viviendo ahora mi heredero, Facundo. Muy bien. Tinaja en que recogí mi vino, mi sal, mi lluvia, unas gotas de miel rubia y una pizca de bengüí. Aquí estoy, mírame aquí, bien limpio de polvo y paja, echa la mirada y baja al fondo con tu mirada. Si quieres ver decantada mi vida en esta tinaja, todo me pasó en la vida, todo menos aburrirme. Tedio no logró inferirme la más levísima herida. ¿Cómo será la salida del laberinto en que giro? Me agito y ando y respiro con este convencimiento de haber vivido un momento tan leve como un suspiro. Granito de un arenal, gota minúscula gota, de una magnitud remota, parte infinitesimal, le queda holgado un dedal a mi extrema pequeñez, en la proporción que al pez le queda de holgado el mar o el cielo para volar a la paloma monte. Escrita fue toda cosa aún antes de nacer, la rosa que llega a ser no puede ser más que rosa. Ya estaba en la nebulosa su destino prefijado, nada que yazga librado al azar. Todo está escrito y desde el hondo infinito, dicho por anticipado. Cómo semella un cuchillo, cómo se quiebra una copa, cómo envejece la ropa, cómo se gasta un anillo, languidece todo brillo con lógica elemental. Cómo se seca un rosal, cómo se borra una huella, cómo se apaga una estrella, cómo se triza un cristal, cómo se apaga una estrella, cómo se triza un cristal. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Bueno, seguimos con Cecilia, sí, precandidata a primer concejal. Contame cómo llega a esto, ¿no? Ya le digo, todo mi trabajo hace años que estoy junto. Sí, en lo técnico. Ahora es el momento de entrar en la arena política. Hay que animarse a esto. Como yo le decía recién en el corte, si a mí me da a elegir, estoy mucho más cómoda con una calculadora y los números que con un micrófono adelante. Pero bueno, también hace muchos años que mi trabajo técnico me llevó a estar en un espacio político y a tratar de construir desde ahí diferentes opciones para darle a la ciudadanía. Y bueno, mi primera participación fue con Martín Luna en su primera candidatura a concejal. Y yo iba ahí como segunda candidata. Y bueno, después vino Tucci, siempre me insistieron desde mi grupo político para participar en la lista. Y me parece un poco que también se lo debía a este espacio. Uh-huh. Usted, Américo, no es como que, ¿qué le puedo decir? Esto no es una persona, no estoy yo sola, no es no, María Cecilia. Exactamente. Acá hay un equipo trabajando desde hace muchos años que sabe y entiende lo que la gente necesita, que está para escuchar, para tratar de llevarle soluciones a los vecinos Y bueno, ahora en esta nueva, a nuestro este nuevo armado político con el municipio local, con el intendente en función hoy, sumamos al equipo con el que yo vengo siempre trabajando, por supuesto todo el equipo del gabinete del intendente. Y bueno, salimos a pedir el voto, en realidad diciéndole a la gente lo que hicimos. Pero por eso el lema también de la lista se llama eso, elijo hacer. Porque Danilo, desde su función como tantos años como senador, así como hoy como ministro, pedimos el voto por todo lo que Danilo hizo. Lo mismo desde el Ejecutivo Municipal, pedimos el voto por lo que ya hicimos. Entendemos y creemos, sin creérnosla para nada, porque todo el mundo se puede equivocar, porque tenemos errores, porque tenemos diferencias políticas, que somos un equipo que mínimamente no estamos improvisando, o sea que tenemos años en la labor legislativa, ejecutiva y demás. Y bueno, como usted charlábamos hoy en el corte, la pandemia nos encontró de golpe trabajando juntos y sino que ambos referentes trabajan en un armado político que viene desde la provincia, que tuvimos que armar listas en los distritos precisamente bajo ese armado provincial, con Lewandowski como gobernador, como Perotti como diputado y demás. Ya le digo, nos encontró junto la pandemia dándonos cuenta que a veces, bueno, hay menos diferencias que coincidencias y que en realidad estábamos todos trabajando para nuestra gente, que sí, es lo que hay que hacer, ¿no? Y para sobrevivir. ¿No? Sí, por supuesto. Y para ver cómo ayudábamos al que más le costaba ese tránsito por la pandemia, que fue, bueno, terrible, ¿no? Así es. Así que, bueno, ¿y quién te acompaña en la lista? Bueno, la lista se conformó precisamente con los dos espacios. Yo como primera candidata a concejal. Después está Gustavo Parisi, que es hoy el secretario de gobierno del municipio, que en un momento creo que participó como concejal dentro de su vida política, digamos. Después nos acompaña Noé Pesile. Noelia es una directora técnica de un equipo de fútbol femenino. Y aparte ella es encargada de la sucursal, de una sucursal de venta de electrónica como es Musimundo de Gálvez, que es, bueno, eso también habrá las claras de su capacidad, seguramente. Bueno, como tercero tenemos a Lucio Laurenti, que no sé si lo ubica, es él es profesor de educación física. Sí, hijo de Zapallo. Exactamente, hijo de Zapallo, joven. Así nos conocemos. Exactamente. Bueno, después tenemos a Jessica Pairetti. Jessica es profesora de matemática y es licenciada en estadística. Y la verdad que me parece que la municipalidad le puede sacar mucho jugo a Jessy si trabaja a lo mejor en un proyecto específico, particular. Estuvimos también desde Buenas Prácticas haciendo un observatorio, un proyecto de observatorio con Jessy, y bueno, también muy capaz para integrar la lista. Y bueno, y último lo tenemos al negro Escobedo, que también con su fuerza y su juventud se lleva un poco todo por delante, pero tiene muchas ganas de trabajar. O sea que yo en Escobedo no caigo, que es joven. Sí, es joven. Él está estudiando la carrera de profesor de economía en Coronda, profesorado de Coronda. Así que bueno, está con un grupo de jóvenes, liderando un grupo de jóvenes, pensando propuestas también para la ciudad. En los problemas precisamente y las cosas que ven los jóvenes hoy, que a veces nosotros con la edad que tenemos, por más de que tengamos hijos, jóvenes y demás, son ellos los que... No, son los únicos que interpretan a los jóvenes. Los jóvenes interpretan a los jóvenes. Son ellos los que pueden ayudar a ver las políticas que se pueden aplicar para de ahí en adelante para ellos, para ese sector precisamente. Cecilia, trajiste muchos papeles, no vamos a hablar muchos papeles. No, vamos a hablar de muchos papeles. Estoy estudiando, Américo. Mire, tengo mapas acá. La verdad es que sí, que estoy estudiando mucho. Va a haber unas cuantas charlas aquí a las PASO y si se da la situación en la general también para seguir charlando. Bueno, yo por ahora quiero agradecerte el hecho de que estés en nuestra radio y fundamentalmente consideramos que la mujer tiene un papel muy importante en lo que significa fundamentalmente la política. Uh-huh. Ha avanzado, pero desgraciadamente lo que notamos, lo que se nota es que a veces cuando aparece una mujer, mucho miedo, muy feo. De costado. El ejemplo práctico que tenemos con Cristina. De costado, sí. Sí, así es. Bueno, gracias nuevamente. Pero hemos logrado mucho. Sí. Gracias. No, por favor, la verdad que le agradezco mucho porque estuve muy cómoda. Gracias. Muchas gracias. Es la idea.